Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Fueron dos jornadas las de acciones concretas llevadas adelante para el saneamiento de la cuenca Salidulce. Saben ustedes, nos estamos refiriendo al encuentro que se produjo en la provincia de Tucumán con la participación de autoridades nacionales, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de los defensores del pueblo provinciales. Precisamente en el momento de la culminación comenzaron los análisis y el primero que vamos a escuchar revisando y repasando lo que sucedió es el ingeniero Jorge Feijó, que es el ministro de Producción de la provincia de Tucumán. Bueno, gracias doctor, de nuevo gracias a todos, y vamos a mantener a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia una agenda de trabajo, ya que estamos a poco más de un mes y medio de inicio de la zafra, más intensa, de manera tal que podamos tener una agenda más precisa y un seguimiento más puntual. Ahora en esta tercera parte hay algunos de los ingenios presentes que van a ratificar unos acuerdos con la firma Crealab para el tratamiento de la vinasa, que nos parece que es una iniciativa importante que queremos acompañar por lo menos estando presentes, ¿no? Si por favor le pueden decir a Mónica. Ya llega. Mónica está terminando, dice. Ah, bueno, explicamos más o menos, quiero explicar para la prensa qué significa lo que ingeniero que lo dice con mano. Aquí se trata de una iniciativa de una firma que fue presentada hace bastante tiempo en Tucumán. Corríjanme, pero hace algo más de un año y medio, en la experimental para el tratamiento de vinasa. Es un sistema que tenía en ese momento un modelo más teórico. Hemos recibido de la experimental una opinión favorable desde el punto de vista técnico, como uno de los muchos sistemas que hemos pedido evaluación a la experimental. Este es uno de los que nos han dicho genera expectativas fundadas. La empresa está motivando o tomando, encabezando la iniciativa, ha hecho pruebas en el exterior de verificación del proceso. Sabemos que esas pruebas han sido positivas y hay 7 ingenios de la provincia que ya han establecido convenios formales para comprometer el aprovisionamiento de esta eventual industria, el aprovisionamiento de sus vinasas. Esto todavía está en una etapa preliminar de desarrollo, y digo preliminar porque la empresa que está en este caso representado por la señora Clavariti todavía está en una etapa de gestación, digamos, de manera que lo que nosotros vamos a hacer y queremos decirlo, acompañar a todos los ingenios que estén en esta iniciativa, que nos parece que es una solución, que puede ser una solución de fondo para la recuperación de un producto con valor comercial como es el potasio y de la generación de energía. Desde el ministerio vamos a estar para acompañar el proceso que lleven adelante todas las etapas hasta que estemos en condiciones de decir tenemos un proyecto ejecutable, ¿no es cierto? Para lo cual creo que todavía faltan proyectos de ingeniería, faltan articulado de inversores, todavía falta, pero no importa cuánto falte, importa que estamos ante una expectativa que es técnicamente válida y económicamente prometedora, de manera tal que por eso queremos acompañar, aunque estemos, como digo, en estadios todavía iniciales. El agente y su defensor. desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. A la palabra del ministro tucumano le siguió una valoración que hizo el doctor Juan José Mussi, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y yo quería recordar algo. Yo no soy un funcionario nacional que viene porque es nuestra obligación cuidar el medio ambiente. No, nada más que eso, esto es cierto. Pero vengo también porque hay un tema que está en la Corte. Yo se lo recuerdo esto, porque por ahí me da la sensación que algunos empresarios, no lo recuerdan esto. Yo se los quiero recordar. Esto está presentado en la Corte. La Corte nos cedió la posibilidad de solucionar este problema sin la total judicialización, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Riachuelo. Está judicializado, sí. La Corte no se desentendió del tema, pero sigue, digamos, mirando el problema y viendo cómo crecemos, ¿no es cierto? Nosotros por todos los medios tratamos de evitar un fallo como el del Riachuelo, que realmente nos puso a los gobiernos de los tres estamentos en una situación sumamente difícil, que no queremos ver en este lado. Nosotros en este momento en el Riachuelo tenemos 260 empresas clausuradas, porque está la justicia detrás, también clausurando. Es decir, nosotros tratamos que desde el poder político, desde los poderes políticos, se resuelvan las cosas con la comprensión de los empresarios. Quiero recordarles esto, porque cuando yo recorría los ingenios, en algún momento parecía que yo era el funcionario malo que venía a actuar en contra de los ingenios, y yo, por mi filosofía, no quiero clausurar empresas, no quiero que nos quedemos sin fuente de trabajo, por mi forma de pensar. Pero me daba la sensación a veces, y discúlpenme, que del otro lado me parecía que no se veía así. Era como venir a rendirle examen a un funcionario que venía con... No, no es así. Pero también les quiero decir que tenemos la obligación de ser implacables en estas cosas. El año pasado nos comprometimos a vinaza cero, ceniza cero. Lo logramos en un gran porcentaje, hubo algunos escapes que fueron más accidentales que producto de esto. Y ha habido algunos ingenios que han hecho una inversión muy importante, a los cuales, no necesito decirlo, les agradecemos esto. Por ahí no tendríamos que hacerlo, en todo caso es una obligación, pero les agradecemos esta comprensión para resolver rápidamente el problema. Y otros que no hicieron prácticamente nada. Yo quiero decirles que a los que hicieron poco o nada, yo vuelvo antes de la zafra y yo informo jurídicamente para que se produzca la clausura del sector productor de alcohol. La destilería será clausurada. Lo digo esto, por favor, no hay tutía. No va a haber nuevos plazos, no va a haber nuevos plazos, y lo quiero decir aquí, porque va a ser así. Creo que hemos sido lo suficientemente contemporizadores el año pasado, hemos hablado, lo hemos visitado, lo hemos dicho. Yo vine dos veces, reitero, y ya este año no me quedan chances a mí de hacerlo, porque yo tengo que elevar un informe a la Corte ahora, en el comienzo de la zafra. Y junto con ese informe decir que en todo caso, por la vía de la provincia, y si no es por la vía de la provincia, por la vía de la justicia, se provoque la clausura del sector de destilería de los ingenios que no hayan hecho las cosas. En materia de cenizas, hemos progresado también, en algunos casos estamos también, es decir, para el comienzo de la zafra tenemos que estar en las condiciones que nos exige el compromiso que ustedes firmaron delante de la Corte. Porque, es decir, todavía el compromiso no lo firmé yo, ¿no es cierto? Yo estoy actuando de mediador tratando de resolver el problema sin que llegue a otros lugares. Es decir, una situación muy difícil para mí en lo personal, ¿no es cierto? Pero han firmado un compromiso. Es decir, hay que cumplir ese compromiso. Que no lo cumple, no tenemos tutía en esta oportunidad. Y con respecto al lavado de caña, nos han pedido plazo hasta fin de año, hasta fin de año tendrán el plazo. Es decir, nosotros hablamos de 2013 lavado de caña, 2013 llega hasta diciembre llegaremos con el lavado de caña. Sí. Si estamos en zafra, si no estamos en zafra, es harina de otro costal, es un compromiso que firmaron ustedes. Yo lo único que voy a hacer es liberar y decir, bueno, que siga la Corte y que la Corte haga cumplir el compromiso. Me explico, yo quería decirles esto, porque, reitero, yo formo parte de un gobierno que abre empresas, gracias a Dios, y que ha llevado desde un 23 a 25% en algunos lugares de desocupación al 6,5% en este momento. Este gobierno no quiere cerrar empresas, pero no pueden estar abiertas las empresas a costa de la salud de la gente. Si esto ponemos en una balanza y no tenemos absolutamente ninguna duda de que tenemos que defenderle la salud a la gente. Así que esto es lo que queríamos decirle. Yo quiero también reconocer del gobierno de Santiago del Estero, que también nos ha tenido la paciencia suficiente, el acompañamiento suficiente, desde el gobernador hasta sus funcionarios, y también que Tucumán ha trabajado mucho en los controles, ha modificado leyes con su legislatura para que esto se pueda llevar adelante. Si digo que no se hizo nada, estoy mintiendo. Si digo que se hizo todo, también. Lo importante es que vayamos viendo, ya lo dijimos a los que no habían hecho nada, yo los visité y les dije, muestren que están haciendo algo, esto me sirve. Se lo dije, no me acuerdo quiénes eran las personas, a veces porque no me confundo, pero todos saben perfectamente bien que yo les dije, hagan algo, vayan haciendo, vayan demostrando el deseo de hacer las cosas, después nosotros manejaremos otras cosas para que esto tenga la repercusión que tiene que tener favorablemente. Así que bueno, gracias a los que hicieron todo, gracias también a los que hicieron esfuerzo por hacer una parte. Y bueno, y después nos quedaremos charlando con los que hicieron poco y los que no hicieron nada. Vamos a charlar aparte. Bueno. Yo no quiero aquí poner sobre el tapete, lo hablamos, ni quiero decir, bueno, hiciste, vos hiciste, o poner delante. Si nosotros lo que queremos que se haga, no nos importa la repercusión pública de lo que se haga, nos importa que se haga. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando... La gente y su defensor.